solo para niños, mi bonete amarillo. Los grandes también tienen que bailar. Ya están los abuelitos moviendo los huesitos. La fiesta ya está para comenzar. Dirigí a todas las niñas y niños de 0 a 100 años. Cuentos, canciones, juegos, trabalenguas. Ven y participa en Carnavalito. Yo quiero ser azafata. Yo quiero ser cantante. Yo quiero ser doctora. Cuando sea grande, quiero llegar a ser niño. Hola, amiguitas y amiguitos, estamos en Carnavalito. Mi nombre es Violeta Uribe y tengo 12 años. Y estamos hoy con Jamie Clemencia, Jaime Medrano y también con Denise Otañez. Hola, Denise, bienvenida. En los controles, Francisco Viracocha. Y bueno, hoy tenemos un programa súper lindo, ya que acaban de pasar las fiestas de Quito. ¿Y cómo vivieron esas fiestas? Cuéntanos, Denise, ¿qué hiciste en las fiestas? ¿A dónde fuiste? A ver, me fui. Me fui de farra. ¡Wow! ¿A dónde? Me fui a... al centro. Sí, al centro histórico. Sí. ¿Y tú, Violeta, dónde fuiste? Yo me fui a una fiesta en el barrio Bermeo que nos invitaron. Y también el jueves me fui al concierto Elemental Pacha en el Cumandá. Claro que sí. Además que estuvimos en una campaña muy linda que se llamó Que vuelvan los trompos a Quito, tradiciones sin violencia. Y de eso se trata nuestro tema de hoy, de cómo vamos a conversar de estas tradiciones hermosas que realmente cuentan lo que somos, pero sin violencia. Esta campaña la lideraron todas aquellas personas que están a favor de abolir las corridas de toros aquí en Quito. Entonces, nuestros amigos Cristian Aslalema, Marixa Rubianes, y bueno, y todas las otras personas que hacen parte de esta campaña, Isis, Agatha, Raza, Archana, todas, para todos ellos, muchos saludos también para las familias antitaurinas, que es otro colectivo que hace parte de toda esta campaña, de lo que fue Que vuelvan los trompos a Quito. Así es, también quiero compartirles que dentro de esa campaña se realizó la visualización de la película de Ferdinand, que es la historia de un toro que no quería ir a la plaza. Claro que sí. Entonces también recomendamos mucho esta peli para que ojalá este fin de semana en familia la puedan ver. Y los que no alcanzaron a venir al lugar que se llama No Lugar, por el barrio, eso fue... cerca de San Blas, cerca de la Plaza Belmonte. Sí. Ahí existe una galería de arte que se llama No Lugar. Eso fue una proyección que se realizó dentro de esta campaña. Entonces, tradiciones sin violencia, es decir, que vuelvan los trompos a Quito, inició pues para que la sociedad se siga sensibilizando, siga evolucionando y sea respetuosa, no solamente con sus animales de compañía o con lo que llamamos las mascotas, sino también con todos los animales. Debemos sentirnos libres de compartir todas esas emociones, todas esas sentimientos que tenemos por los animales, y también para hacer que ellos no sufran ningún tipo de maltrato, ningún tipo de violencia. Y es por eso que les traje la siguiente canción. Esta canción es una propuesta muy linda que hace Andrea Echeverri. Es una colombiana que ha estado pues promoviendo desde su música lo que es el amor a la naturaleza, a los saberes ancestrales y también a lo que es la violencia. Este se llama Ataque de Risa y es una propuesta súper interesante en donde nos dice cómo cambiar la violencia por juegos y por acciones creativas. Escuchémosla. Mi musical, la música, lenguaje del alma. Disparo flores, bombardeo amores. Bueno, amiguitas y amiguitos, espero les haya encantado este tema musical, como las diferentes acciones que tenemos a veces de violencia las podemos cambiar. Podemos cambiarlas por abrazos, por risas, por diferentes acciones de cariño, de amor, que nos van a llevar a una convivencia más armónica. ¿Qué opinas de la canción, Violeta? ¿Cómo te pareció? Bueno, a mí me parece muy linda esta canción, ya que también Andrea Echeverri mete a... y toma en cuenta también a los niños y niñas que actualmente no consideran mucho los juegos tradicionales, o también que juegan con violencia, como es ahora el juego de Fortnite, también que es como de matar y todo eso. Entonces sí me parece muy genial que esta canción proponga distintos juegos en paz y en armonía con los demás. Claro que sí, y otra de las propuestas que también podemos hacerles es que vayamos al teatro, que vayamos a ver los títeres, que vayamos a ver conciertos, a escuchar música. Todo eso es bien importante y es por eso que nuestros amigos de La Rana Sabia nos tienen una súper invitación. Así es, ellos nos invitan para mañana a las 12:30, vamos a ver Traviesos Ángeles en el Titiri Teatro. Claro que sí, esto recuerden que es por el Valle de los Chillos, específicamente en Alangací. La Rana Sabia con nuestra amiga Claudia y nuestro amigo Barbucho. Barbucho Fernando, claro que sí. Van a tener esta obra el domingo 9, el 16 y el 23 de diciembre. Así que son tres domingos en donde podemos ir en familia a Los Ángeles Traviesos. Esta linda obra de Navidad que nos presenta La Rana Sabia. Así que también, pues entonces, agéndense para que puedan venir y conocer esta linda propuesta de títeres. Así es, yo también les quiero invitar el día de hoy al concierto del Quito Color Fest, que se va a realizar en el Ichimbi a partir de la 1:00 p.m. Claro que sí, entonces vayan y bueno, por ahí nos podemos ver. Vamos a estar en diferentes escenarios, en diferentes espacios para que podamos estar compartiendo. Bueno, contémosles entonces ahora a nuestros amigos más acerca también de lo que fue las fiestas de Quito. ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué les pareció lindo? ¿Sí habían propuestas para niños, para jóvenes? ¿Qué se enteraron ustedes como niñas? Bueno, digamos, a mí lo que me llamó la atención es que este jueves hubo como un recorrido de las bandas de los colegios con las bastoneras, pero no se vio casi mucho la como una programación para los niños infantiles, o sea, digamos había para museos y así, pero no se pensó como en conciertos de música infantil o en, no sé, cosas, en obras teatrales. Sí. Ajá. Y más se vio más bien como... bueno, sí, para conciertos de música electrónica, de todo eso. Y digamos, para los niños más pequeños no se le vio tanto como esa inclusión en las fiestas. Ya, y bueno, eso es algo que desde Carnavalito pues hacemos ese llamado para que también a las niñas, a los niños se les pueda hacer como esa oferta cultural. Y así pues las niñas y los niños también vivan esta tradición. Algo que a mí me llamó mucho la atención en diferentes lugares que hicieron fue lo de la carrera de coches de madera, porque es algo que yo nunca había visto antes y es súper divertido, súper lindo, y ahí toda la familia pues está compartiendo y divirtiéndose mucho. ¿Tú has estado alguna vez, Denise, en los coches de madera? La verdad es que no. No. Ah, ya. Bueno, entonces ojalá para el próximo año puedas ir a compartir acerca de esta linda actividad. Bueno, los grupos que estuvieron también fueron súper chéveres. Estuvo Papaya Dada, estuvo Bamboleo, el Tribunazo del Sur con Mapalé. Bueno, un montón de grupos. Y otra de las cosas que también me llamó mucho la atención es que este año no quedó tan sucia la ciudad. Además, que se propuso dentro de la agenda una minga de limpieza. Porque el año pasado nos hemos enterado que después de los conciertos que hubo en la Carolina, la basura que quedó fue muchísima. Así es. Esta minga se va a realizar dentro, creo que la semana que viene, y se llama una posfiesta, una minga posfiesta. Claro que sí. Bueno, entonces como estamos hablando de Quito y estamos hablando de cómo se vivieron estas fiestas, vámonos a escuchar un tema musical que... va preciso hablando de Quito y es Quito Chiquito. musical. La música, lenguaje del alma. Entre valles y montañas, sobre ríos y quebradas, creció mi Quito chiquito, la tierra del sol sagrado. Desde que era bien guambrito, me enseñó Quito chiquito a bailar el San Juanito, levantando los pies. Así se baila el San Juanito. Levanta, levanta. Entre valles y montañas, sobre ríos y quebradas, creció mi Quito chiquito, la tierra del sol sagrado. Desde que era bien guambrito, me enseñó un Quito chiquito a bailar del San Juanito. Así, paisajes y sus aves, nos susurran sus tonadas, por sus calles empinadas, los morochos y empanadas. Por eso me quedo en Quito, a gozar mi San Juanito. Yo te canto bien bonito, en este Quito chiquito, todos bailan San Juanito. Desde que eran bien guambritos, vacilamos del distrito. Así es mi Quito chiquito, ahí sí. Todo el distrito vacilamos, desde el noroccidente hasta el valle de los Chillos. Bueno, amigas y amigos, entonces como escuchábamos también a este grupo con este lindo tema de cómo la polución contamina y cómo todo esto que a veces hacemos en nuestras fiestas influye mucho en el medio ambiente. Así que necesitamos que cada uno ponga de nuestra parte, y si llevamos la basura o si llevamos la botella, llevamos el empaque en la mochila, de vuelta también debemos llevárnoslo para nuestra casa y luego pues colocar en los contenedores para que así no esté la ciudad tan sucia. Bueno, Denise, cuéntanos un poquito acerca de ti. Vamos entonces a conversar un poquito con lo que Denise le gusta, con lo que hace. Empecemos contándonos qué es lo que a ti más te gusta hacer en tus ratos libres. Bueno, en mis ratos libres yo estoy en un curso de danza aérea, que es en telas, sé hacer figuras y sé pasar tiempo con mis hermanos jugando. ¿Sí? ¿Y qué es lo que más has aprendido en estas danza aérea? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Lo que más me ha gustado es que, o sea, aprendo muchas figuras y agarro mucha más confianza en mí, tengo más fuerza. Ajá. ¿Hace cuánto practicas? A ver, sería desde marzo. Ajá. Ah, ¿ya llevas todo este año? Sí. ¿Y en dónde haces esta práctica? Esto hago en la Michelena frente al Pollo Bus, pero ya no está ahí. Ya cambiaron el lugar. Ajá. Ah, ya. Ahora le pasaron a otro lado. Sí. Ah, ya. Bueno, ¿y con tus hermanos qué es lo que más te gusta jugar? Ah, ¿a qué? Me gusta jugar así, juegos de, ¿cómo se llama? Saltar la cuerda, jugar con mis perritos. Sí, bueno, estamos hablando de lo que más nos gusta hacer. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta hacer, Violeta Sofía? A mí me gusta mucho jugar, ir al colegio y también ver películas. Ajá. Y aparte de eso, ¿qué otras cosas haces? ¿Qué otra cosa te gusta mucho hacer? Ah, bueno, también me voy a la casa de la Denise y jugamos. Ah, bueno, pues sí. Denise y Violeta son amiguitas. Eso está súper bien. ¿Y qué es lo que más les gusta a las dos de la amistad? Pues que digamos, puedes contarle todas tus cosas y siempre vas a recibir un consejo que te puede ayudar y eso. Ajá, y a ti, Denise, ¿qué es lo que más te gusta de la amistad? Que puedes confiar con la otra persona y... Nada más. Ya, y bueno, súper, súper, súper chévere. A mí lo que más me gusta de la amistad es que, aparte de confiar, como han dicho ustedes, y de contar con la otra persona, es que puedes también compartir, puedes también aprender, puedes también descubrir nuevas cosas que no, de pronto a veces no sabías, ni te enterabas que tenías esas habilidades. Y es solamente en la amistad, cuando estás compartiendo con los otros, que puedes darte cuenta que tienes esas habilidades, que las puedes poner también al servicio de otra, de las otras personas. Entonces, bueno, todo eso contextualizado con esta campaña en la que estamos hablando hoy, que vuelvan los trompos a Quito, es también lo que permitió que el miércoles 5 de diciembre las amigas y amigos de esta campaña realizaran una, digamos así como todos unos juegos tradicionales, ensacados, juegos de 40, la rayuela, y eso hizo que las niñas, los niños, los jóvenes, los adultos estuvieran participando también en este mismo sector cerca de la Plaza Belmonte. Así es, ahora nos vamos con otro tema musical, Nada se iguala a mi tierra. Mi musical, la música, lenguaje del alma. Si no existiera el ceviche, el sol que mata al mediodía, la cerveza fría, el boli de tres, el tráfico y el estrés. Día libre para la people, si gana la selección. 15 minutos de gracia, hasta para tomar el avión. Dices que todo está igual, dices que está en la plena. Solo una cosa voy a aclarar, nada se iguala a mi tierra, no, no, no. Dices que todo está igual, dices que está en la plena. Lo digo claro y así tal cual. Nada se iguala a mi tierra, clavada en el pecho traigo. Nada se iguala. amiguitos y amiguitas, yo ahora les quiero preguntar, ¿qué es lo que más les gusta de Quito y del Ecuador? Si quieren también contarnos, no se olviden de llamarnos al 2220-966 y nos cuentan. O también nos pueden escribir en nuestro perfil de Facebook, Carnavalito F. Así es, pero cuéntanos, Jimmy, ¿qué es lo que más te gusta de Quito? A mí lo que más me gusta de Quito es ver todo lo que se llama la cadena montañosa, o también lo que llaman el Camino de los Volcanes, porque fui el otro día por Toctiuco, específicamente una parte que se llama Cruz Loma, y desde allá, llegando luego al teleférico, logré ver toda la cadena de volcanes. Entonces vi desde el Ruco Pichincha, el Guagua, el Cayambe, el Cotopaxi, el Corazón, el Antisana. Bueno, todos los nombres no me los he grabado, pero me parece súper, súper lindo el paisaje montañoso que tiene Quito. Además que pienso que energéticamente es un lugar hermoso en donde todas las personas podemos cada día mejorar. Así es. Y Denise, cuéntanos a ti qué es lo que más te gusta de Quito. Bueno, lo que a mí más me gusta de Quito es sus tradiciones y el paisaje, claro. Es súper bonito ver desde el teleférico, se ve toda la ciudad y más en la noche se ve hermoso. Y de las tradiciones, ¿cuál es la que más te gusta? Las tradiciones. Sí. Los juegos. Ajá. También... Y a ti, Violeta. Bueno, a mí sí, lo que más me gusta, creo que es lo que el más atractivo de Quito es, como decían las dos, los paisajes, pero digamos también me gusta su gente también porque digamos son muy amables en ocasiones y digamos cuando te conocen y tú los conoces es como que se forma también una buena amistad. Claro que sí, la tranquilidad que se maneja también en el ambiente de Quito. Otra de las cosas que a mí me gusta, y eso también le quiero preguntar a las dos, es en cuanto a la comida. ¿Cuál es la comida típica o la comida favorita, pero que sea típica del Ecuador? Y yo quiero mismo, pues ahí ya ir respondiendo la mía, que la que más a mí me encanta es la colada morada. Bueno, a mí me gusta mucho todas esas comidas que son tradicionales, la colada morada, la fanesca... Pero digamos el que también más me gusta es el morocho con empanada de viento. Ajá. ¿Y a ti, Denise? A ver, lo que a mí más me gusta es el encebollado. ¿El encebollado te encanta? Sí. Ah, genial, qué bien. Pero con cebolla, ¿no? Porque hay personas que dicen encebollado sin cebolla. Eso no es encebollado, la verdad. Claro que sí. Bueno, entonces vámonos a otro tema musical y preciso de lo que estamos hablando hoy, de Quito y de todas estas lindas cosas que encontramos acá en la mitad del mundo. Bueno, el siguiente tema musical es ¿De dónde vengo yo? Genial. Musical. La música, lenguaje del alma. Vengo del ombligo del planeta, tierra donde nunca falta el sol. Tan variada y rica es su belleza, que al verla cualquiera se enamora. Somos de toditos los colores, cada pueblo tiene su sabor. Un crisol de razas y culturas, pétalos de una hermosa flor. ¡Ay, mi Ecuador! Me ha llevado lejos de mi hogar, pero la distancia no ha logrado hacerme olvidar de dónde vengo. A la sombra de un recuerdo nuevo, se

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, amiguitos y amiguitas, después de estos promocionales, continuamos con nuestro tema de fiestas tradicionales sin violencia y con la campaña Que Vuelvan los Trompos a Quito. Por eso les quiero compartir también que el diario La Hora entrevistó a Cristian Vázquez, integrante de la Fundación de la Raíz Animal. Como les habíamos comentado antes, ellos son los que también propusieron el miércoles que pasó la fiesta sin violencia, con canelazos sin alcohol, fidetrompos, ensacados y todo esto. Explico que esta iniciativa es parte de la campaña Que Vuelvan los Trompos a Quito, la cual se hace en contraposición de la iniciativa de los toros. Por eso, invitamos a que todos disminuyamos el maltrato animal yendo a las plazas de los toros y ¿No yendo? Claro. Y volviendo a jugar trompos. Claro que sí. Bueno, Denise, cuéntanos, ¿tú has jugado trompos? Sí. ¿Y cómo te va con eso? O sea, bien, más o menos. ¿Por qué? Porque me es estresar un poco, porque hay veces que no me salen las figuras y también es como que me ayuda a desestresarme. ¿Y tú, Violeta? Yo jugaba cuando era niña, como muy pequeñita, mi primo William me enseñó a jugar trompo. ¿Y cómo te va? ¿Cómo te salía eso? Antes me salía súper bien, ahora como he dejado de practicar, ya pues ya no me sale, ya no me tanto. Sale. Bueno, a mí también me gusta mucho jugar a los trompos. Yo recuerdo que de niña tenía un trompo de madera y no solamente me bailaba de punta, sino también de lo que se llama la cabeza. Entonces, cuando a veces no lo tiraba bien, entonces el trompo bailaba de cabeza. O también a veces el trompo baila saltando, ¿no? Sí. Y eso se llama el trompo tatareto. Y bueno, y como decía Denise, a veces se hacen figuras, ¿no? Se hace que el puente, que bueno, le ponen diferentes nombres. Se baila en la mano, entonces se pasa de mano en mano. Entonces es una sensación súper linda. Además que aún en la ronda se conserva un lugar donde hacen los trompos de madera. Así es un poco más arriba también de donde le llaman el arco, creo que de la ronda, ahí podemos buscar. Y también es muy lindo porque no solo los hacen, sino también les ponen distintos colores y es como que cada trompo es único. Claro que sí. Bueno, entonces ya que estamos conversando de estos juegos tradicionales y también muchos niños y niñas nos están viendo a través de nuestro Facebook que se llama Carnavalito S, mandémosle entonces los saluditos a las personas que están en este momento conectadas con Carnavalito. Bueno, nosotros le queremos mandar un saludo a Eliana Cárdenas que nos está escuchando. Y también a Denise. Claro que sí. Y en Colombia a Idania Medrano y a Sorley Pimiento, que también nos están viendo a través de nuestro perfil de Facebook Carnavalito S. ¿Y qué tal otro tema musical? ¿Qué les parece? ¿Si quieren? Sí. Bueno, ¿cuál tenemos ahora? Ahora nos vamos con la canción de la semilla. Y esta es del payasito Piñón Fijo. Musical, la música, lenguaje del alma. Hice un pocito sobre la tierra y usé mis manos como herramienta. Hice un pocito sobre la tierra y usé mis manos como herramienta. Una semilla puse en la tierra en el pocito para que duerma. Una semilla puse en la tierra en el pocito para que duerma. Llené con agua mi regadera sobre el pocito y sé que llueva hacia el cielo, mire hacia el cielo, y una sonrisa, y una sonrisa. El sol enviaba, el sol enviaba, como caricia, como caricia. Mire hacia el cielo, y una sonrisa, el sol enviaba, como caricia. En unos días brotó mi planta, yo la protejo, cuando ella baila, en unos días brotó mi planta, yo la protejo, cuando ella baila. En Carnavalito. Claro que sí, recuerden que los talleres Radiando están todos los sábados aperturados para que las niñas y los niños vengan a vivir la experiencia de la radio, así que llámanos al 099-2534-715 y así pues puedes venir a compartir, a conversar y también a saber cómo es que funciona esto de la radio, cómo es lo mágico que podemos hacer desde los micrófonos y en este caso desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que tiene también diferentes propuestas culturales como cine, danza, teatro, títeres y bueno, un montón de otras cosas más como los museos, como la radio. Y bueno, y todo eso pues hace que este espacio cultural gratuito sea para todas y todas las personas que vivimos en Quito, no solamente para los quiteños y quiteñas, sino para todas las personas que venimos de diferentes partes del mundo. Así es, Jamie. Pero por eso, muy interesante también, no olviden que nos pueden escribir a través de nuestro Facebook, Carnavalito S. Claro que sí. Bueno, y continuando hablando de las tradiciones sin violencia, en el evento que mencionaba Violeta Sofía al inicio del programa, que se llamó, que hubo en el Cumandá, ¿cómo se llamaba? Ahora se me olvidó. Elemental Pacha. Ah, Elemental Pacha, sí. Fue una propuesta súper linda porque, bueno, estuvo reggae, rap, hip hop, como electrónica también, ajá, mina, y de Colombia, Frente Cumbiambero. Entonces fueron unas propuestas súper lindas porque también vimos cómo la diversidad se integró en una sola tarima, porque antes pues los diferentes géneros musicales como que se peleaban, no se llevaban entre sí y les parecía que de pronto un género reñía con el otro. En cambio en este festival vimos cómo las personas pues bailamos, cantamos, pasamos súper bien y sin violencia. Entonces fue súper lindo estar en este festival y felicitamos mucho a los organizadores. Así es, una de estas personas que fusionó estos distintos tipos de música que acaba de mencionar Jamie fue Black Mama, Mina y Alma Rasta. Claro que sí, porque bueno, nos dieron pues a deleitarnos de diferentes temas musicales, también en donde se propone cómo el sistema capitalista a veces está queriendo que todos seamos homogéneos y que todos tengamos la misma forma de pensar, de vestir, de actuar. Y eso no es así, la diversidad la podemos ver en la naturaleza, la podemos ver en nosotros mismos. Así que vivamos la diversidad en paz, aceptémonos y respetémonos con mucho cariño y con mucho amor. Así es, Jamie. Pero Denise, ¿qué nos cuentas tú? ¿Qué también te parece sobre vivir las fiestas sin violencia? Me parece muy bien porque he visto, o sea, las fiestas que he ido se agarran a golpes, pero no es así. La fiesta es para celebrar, no para golpear. Claro que sí, y a veces eso ocurre porque el alcohol, cuando se pasa de los límites que nuestro cuerpo soporta, pues genera todo ese montón de incomodidades, o consumir diferentes sustancias, y cuando las niñas y los niños están presentes, pues es un escenario que no les viene bien a ellos, que les genera mucha ansiedad, y además también pues muchos traumas, porque van a empezar como a imitar o a creer que cuando estamos en una fiesta y no se toma alcohol, no se puede entonces sentirse feliz, rumbear. O que si no hay pelea, entonces tampoco la fiesta estuvo buena porque nadie se pegó, todo así. O como las personas que aún están practicando las corridas de toros, que creen que si no hay sangre, no estuvo buena la corrida. Entonces lo que más proponemos desde Carnavalito es que mejor no hayan estas corridas de toros, que mejor no hayan estos escenarios de tortura, de violencia, en donde animales indefensos, animales que no tienen el concepto de orgullo, de competencia, de estarse vanagloriando a través de la crueldad del otro. Entonces, que no se siga con estas prácticas. Entonces, decimos también con mucho cariño, con mucho amor a aquellas personas que creen que la tauromaquia es un arte, que nos empecemos a sensibilizar y a dar cuenta que realmente es una tortura, es un maltrato animal, y todo eso a las niñas y a los niños, a estas nuevas generaciones, causa muchos traumas, porque los niños y las niñas saben y entienden que es un maltrato hacia los toros. Así es, por eso vuelvo a hacer la invitación de que entre familia podamos ver la película del torito de Ferdinand. Claro que sí, y se dan cuenta cómo son esas emociones tan lindas, además que es una película súper divertida, que realmente genera un humor, también un humor muy lindo, un humor que genera mucha alegría, mucha tranquilidad en la persona. Otra de las prácticas que a veces son difíciles de superar son jugar con armas. Hay niños y niñas que sus mamás, sus papás le compran una pistola, una espada, un carro tanque y juegan a la guerra. Entonces también hay canciones infantiles como la de Mambrú se va a la guerra que promueven esta violencia, y desde Carnavalito hacemos una contrapropuesta, hacemos una propuesta para que vivamos mejor en armonía, en paz. Y es por eso que Denise nos va a invitar a escuchar un tema musical que se propone hacia esta práctica. ¿Y qué es Mambrú no va a la guerra, de Walter Carrión? Mi musical. No va la guerra. Mambrú. No va la guerra. Mambrú. No va la guerra. ¿Por qué jugar a morir si queremos vivir? Mambrú no va la guerra. Chibiri, chibiri, chin, chin. Mambrú no va la guerra. Él quiere ir a estudiar, a jugar y cantar. Quiere vivir en paz. Mambrú está sembrando en el río, vivió la fuente de agua donde juegan los niños. Mambrú alza su bandera, sus manos van labrando palabras de esperanza, voces que van cantando. Mambrú no va a la guerra, chibirin, chibirin, chin, chin. Mambrú no va a la guerra, él quiere ir a estudiar, a jugar y cantar. Quiere vivir en paz. Serena es la mañana, los árboles se alegran, el tiempo es campanario y anuncia vida nueva. Que se acabe el incendio, que enloquece a la tierra, que vuelva el corazón, luz de paz y no de guerra. Mambrú no va a la guerra, chibirin, chibirin, chin, chin. Mambrú no va a la guerra, él quiere ir a estudiar, a jugar y cantar. Quiere vivir en paz. Si quieres regalar un libro o un juguete, que no sea sexista, que no dañe la mente. Peores peligrosos los juguetes de guerra. No juegues a morir si queremos vivir. Mambrú no va a la guerra, chibirin, chibirin, chin, chin. Mambrú no va a la guerra, él quiere ir a estudiar, a jugar y cantar. Quiere vivir en paz. Mambrú no va a la guerra, chibirin, chibirin, chin, chin. Mambrú no va a la guerra, él quiere ir a estudiar, a jugar y cantar. Quiere vivir en paz. Amiguitas y amiguitos, otra cosa que también quiero proponer, ya que también se acerca la Navidad y fin de año, es que por favor las y los niños no juguemos con pólvora, con esos que están llamando los diablillos y dicen que hacen ganguil, porque al final después eso trae un... puede llegar a marcar mucho sus manos y les puede causar unas quemaduras, puede que severas o puede que muy profundas, pero preferimos que no expongamos nuestras vidas al hacer ese tipo de juegos. Sí, eso es muy cierto, Violeta Sofía. ¿Por qué? Porque ya se acerca lo que son las festividades de 24 de diciembre, 31 de diciembre. Bueno, ayer en Colombia se hace una de las fiestas típicas que se llama la Noche de las Velitas, que es en donde se prende una velita por cada miembro de la familia. Y también a veces en estas fiestas, en estas celebraciones, pues utilizan pólvora. Y esto hace que las niñas y los niños y también los adultos estén expuestos al riesgo de un accidente con quemaduras de primer y segundo grado. Entonces lo que proponemos es que podamos festejar de otra forma. Los juegos pirotécnicos sabemos que son lindos, pero son personas expertas las que deben manejarlo. Y en ciertas ocasiones, pues cuando en los parques, en las zonas amplias, se hace la quema de pólvora, bueno, es bien lindo y es genial cuando se observan, pero también esto produce a los animales y en especial a los perritos mucha tensión, mucho estrés, porque todos estos ruidos hace que los perritos se alteren mucho. Entonces, pues todo es como parte de ese descubrimiento que estamos teniendo en la sociedad. Y debemos entonces empezar a cambiar, debemos empezar a tener unas prácticas más armónicas para que todos los seres de esta linda creación pues podamos estar en armonía. Así es, Jamie. Lastimosamente ya nuestro programa va llegando a su fin. Así que yo quiero mandar muchos saludos a Eliana Cárdenas, agradecerle por escucharnos y también, como decíamos, y seguir recalcando esta propuesta de vivir las fiestas de Quito sin violencia. Claro que sí. Bueno, Denise, cuéntanos ahora, ¿a quién le quieres enviar saludos tú? A ver, yo quiero enviar saludos a Daniela Cárdenas y a ustedes, gracias por invitarme acá a la radio, y a mi mamá Mayra Toledo. Muy bien, ¿a tus hermanitos? ¿Cómo se llaman? Tengo dos hermanitos. Mi hermanita se llama Alison Rubí Arguello Toledo y mi hermano se llama Matías David. Claro que sí. Bueno, yo le mando un saludo muy especial también a Amparo. Amparo es una mamita del INEPE que quiere que su niña Kimberly venga para Carnavalito. Así que a todas las niñas y niños también del INEPE que empezaron este taller de radio, pronto van a venir aquí a los micrófonos de la radio de la Casa de la Cultura a compartir. Bueno, también a Marcos Antonio Quero Soto, que también está ahí en sintonía siempre de Carnavalito, siguiéndonos desde donde se encuentre. Y qué bueno, y a Colombia, a toda la linda Colombia que están ahí las amigas y amigos también viendo el programa. Así es, Jimmy, así que hasta nuestro próximo ¡Carnavalito! Hasta nuestro próximo encuentro en la Fiesta de la Alegría. Carnavalito, carnavalón, gira, gira tu canción, carnavalito.